lo sé. Fue solo por orgullo ese querer. Misma tierra, en cuestión de amor es un tal de ganar, porque es bien sabido que el de amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo con la misma tierra. Te estaba inventando.

esta manera. Si los dos supieran la angustia y el tormento que se esconde en mí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Tú eres mi amén en las piernas de horas y tiendas.

Thank you.

sola.